amigos. En muchas ocasiones ustedes se habrán visto en esta circunstancia. Fíjense bien, para que les aplique a las viejas esto que les voy a decir. ¿Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí? Tal al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, mala ya quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, pues de querer, a lo mero macho por ellos. Si me olvidan, pues se olvidan. Uno azul orgullo tengo, que a nadie les sé rogar. Ay, ja, ja, ja, ay, que la chanclota del 30 que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y allí te quedas, vieja mendiga. ¡Ah! ¡Ay! No se les olvide, viejos, que por cada 10 mujeres hay un hombre. Y aquí hay uno. Por Dios, aquí hay uno. Uno. Écheme otro trago, compadre. Amigos, les contaré una acción muy particular. Si me quieren, posé querer. Y si me olvidan, posé olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. Ay, que la chanclota, guaracho, zapatillo, lo que sea que yo tiro, no la vuelvo a levantar.